aceptas. Te juro mi vida, me caso con vos. Cuando llegues a conocerme, cuando me dé tu corazón, vas a saber que mi cariño es todo, todo para vos. Cuando llegues a conocerme, cuando me dé tu corazón, vas a saber que mi cariño es todo, todo para vos. Siempre me estás esquivando, me estás diciendo que no, que no, que no quieres mi cariño. Yo soy un niño, tú eres mayor, pero tú nunca me pidas que quieras a otra. Yo te quiero a vos. Y si algún día me aceptas, te juro mi vida, me caso con vos. Cuando llegues a conocerme, cuando me dé tu corazón, vas a saber que mi cariño es todo, todo para vos. Cuando llegues a conocerme, cuando me dé tu corazón, vas a saber que mi cariño es todo, todo para vos. Pero si un día me aceptas,